Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo. Estamos unidos. Con el campo y la ciudad. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo. Y en el mar de las uvas, nuestro vino. Cantaré, cantaré. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en Ciudad Campo. Aquí de forma itinerante esta semana, Negrita, con mucho calor la veo, y yo también lo estoy sintiendo, así que eso es sinónimo de la ciudad de Cruz del Eje, al norte de Córdoba, y bueno, teníamos acá una promesa, ¿no? Así es. Buenas tardes a toda la audiencia de Radio Central Ferroviaria acá de Cruz del Eje, pero también bien, la audiencia de Colonia Carolla y de más de 40 radios que nos escuchan a través de la red de radios rurales y del foro argentino de radios comunitarias. Bien, muy bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. Vos sabés que cuando llegaba a Cruz del Eje, no sabía si era un ser humano un huevo frito, la verdad, porque estaba tremendo el calor, pero hermosa la calidez humana con la que nos han recibido por estos lares. Realmente muy contenta de poder visitar esta radio comunitaria tan maravillosa con esta gente tan bella. Uh-huh. Para hacer el programa número 66 de Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra. Así es, Negrita, un gustazo estar aquí, transmitiendo desde la 107.7, como decía la Negra, desde Central Ferroviaria, aquí en Cruz del Eje. Linda gente nos recibió, no, nos ha salvado las papas también en materia de operación y producción. Y ahí, ya que estamos, vamos saludando también a la gente que nos está acompañando, porque cada uno cumple su rol, ¿no? Ahí, por ejemplo, Vir Artas está en los mates, por así ejemplo, es, ¿sí? Después Cecia está en el control operativo de como que la está controlando usted, sí, me parece. Sí, estamos ahí hablando de las redes, un montón de cosas. Bien, bien. Después tenemos a Coco, que agradecimiento nos especial acaba de ayudar acá en materia de operación. Le interrumpimos la siesta. No, pero no lo mande al frente así, si ya son como las 7 de la tarde, no puede dormir. No, bueno, eso ya no es la siesta. Se duerme en determinados horarios. Sí. Sí. Y al Mumi, que nos recibió así. El Mumi está ahora en una catación de vinos. Sí, ¿ah? Es profesional la cosa. Le dicen, como que me dicen, me voy a trabajar. Sí, no, es que verdaderamente está trabajando Mumi ahí. Así que bueno, Mumi, si nos estás escuchando, hemos hecho de todo muchos cambios en la radio. Espero que no te asustes cuando vengas. Bueno, de la radio que estamos hablando es la Radio Central Ferroviaria. Nació el calor del proyecto Sembramos Palabras, cosechamos derechos. Este proyecto fue impulsado por la Mesa de Comunicación del Noroeste Cordobés y por supuesto la Red de Radios Rurales. Desde su nacimiento se vinculó de hecho con las radios comunitarias de la región y las redes de las cuales se nuclean. Integró además la Red de Corresponsales de la región y pertenece al Foro Argentino de Radios Comunitarias. Además, desde el inicio realizó intercambios de contenidos compartiendo sus producciones y retransmitiendo programas y producciones de las radios de la zona. La Central Ferroviaria integra la Red de Radios Rurales. Es tierra fértil. Y surgió allá por el año 2015, Ramiro, a partir de la producción y puesta al aire del microinformativo radial sobre agricultura familiar de la provincia de Córdoba. Recuerdo aquellos tiempos, éramos jóvenes, negras, éramos radiantes jóvenes con sueños y esperanza y demás, pero bueno. Yo no sé cuándo usted empezó a trabajar en radio, creo que usted salió del jardín de infante y empezó a trabajar en la radio. Más o menos, porque me quedé varios años en jardín, ¿no? Pero bueno, recuerdo las inauguraciones porque es algo que se va compartiendo, el nacimiento de una radio comunitaria. Estuvimos a fines del 2015 en Radio Pueblo, después, si no me equivoco, el 25 de mayo del 2016, la inauguración formal de la FM Central Ferroviaria, que, bueno, el nombre lo dice todo también, ¿no? Rescatando la identidad y la cultura de un pueblo, funcionando aquí en el club, también Central Argentino, y hasta se dice por ahí que fue la causa de que el equipo visitante perdió el vestuario, ¿sí? Cambiaron estudio por vestuario. No me diga. Sí, así que estamos jugando visitante, ¿no? Ay, así es, qué hermoso jugar de visitante en un lugar tan, tan bello y también que nos han abierto las puertas con el programa, con Ciudad Campo, y ya hace como 2 años que estamos retransmitiendo por estos lares. Sí, programa número 66, habíamos dicho que hacía poquito habíamos cumplido 2 años. Ajá. Y bueno, acá terminando el 2022, teníamos esta deuda pendiente y vio que no hay que dejar las cosas para después. Por ejemplo, no es lo mismo venir a Cruz del Eje en julio-agosto. Claro que venir a fin de año, que a los ponchazos, viste, uno va tratando de completar todo lo que no hizo en el año. Dentro de las prioridades estaba acá. Lo bueno visita. Es la cerveza que nos vamos a tomar posterior a esto, Ramiro. Bueno. Esa va a ser la recompensa. Muy bien. Así que tenemos un programa especial. Como siempre que visitamos a una radio comunitaria, tratamos de destacar lo que sucede en el lugar, con las voces protagonistas, con diferentes artistas. En este caso también vamos a tener música negrita. Ahí la Vira Artaza va a dejar seguramente el rol de cebadora y nos va a compartir unas lindas canciones junto a la compañera Evangelina Arias. Después va a estar visitándonos, por ejemplo, el artista plástico, muralista, muy reconocido, no solo aquí en el norte cordobés, sino también en toda la provincia. Estamos hablando del amigo Mario Vélez. Empezamos como de atrás para adelante, negra, de lo que va a venir. Bueno. Y enseguida nomás vamos a tener la presencia de Gabriel Reynoso, quien es también parte de la casa, pero en este caso lo convocamos para que nos cuente un poco de lo que tiene que ver con la comisión por la vuelta del tren aquí en el departamento de Cruz del Eje, y no solo para contarnos cómo viene ese trabajo ciudadano en cuanto es algo que no queda nada más en la nostalgia de lo que fue el paso del tren de aquí, sino que decididamente hay un compromiso de hacer que vuelva esta actividad tan importante, no solo para la zona, sino para todo el país. Y nos va a estar contando de lo que fue el segundo congreso de Raíces Ferroviarias, Historias de Andén, que se realizó hace muy poquito, en donde hubo literatura, diferentes ponencias. Hubo, por ejemplo, trabajadores ferroviarios ya jubilados, que la verdad que son un libro abierto en lo que tiene que ver con el antes y el después del tren. Hubo números artísticos. Eso es más o menos un pantallazo de lo que vamos a estar disfrutando aquí desde Cruz del Eje por la 107.7. ¿Cómo puede ser negra? Sube la cortina y dice, no te pierdas en los bares, dice la canción. Y lo conocen. No, creo que era para usted. Ah, no, yo acá tengo un destino, voy a ir con Vir, ella me va a hacer un circuito de Cruz del Eje, todos lugares, museos históricos, cosas así, muy culturales. Sí, y mejor que sea de noche, ¿no? Vamos a intentar. Está más fresquito. Vamos a intentar. Sí. Y obviamente, por más que haga calor, al mate no se lo desprecia, no, ni se lo rechaza nunca, no, así que agradecemos ahí la atención. ¿Sabes que también vamos a contar con la presencia de Mariano Fernández? Él es parte de la Comisión de Violencia Institucional de la Mesa de Trabajo de Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba. Es telefónico. Ah, telefónico, sí, perdón. Sí, sí. Bueno, ¿y qué vamos a estar hablando con Mariano? Los casos de violencia, más allá de las violencias de género también, de las violencias institucionales que estos casos han pasado, ¿no? De alguna manera por esa situación y esas acciones que son como una revictimización de estos casos puntuales y por sobre todo en Cruz del Eje hay varios ejemplos en estos últimos años. Sí. Tomando como excusa lo que fue la visita a la ciudad de Córdoba de uno de los representantes de Naciones Unidas y que está a cargo de llevar a cabo los relevamientos, análisis en todo el país, en Argentina, sobre lo que se le dice como muertes arbitrarias o casos de riesgo inminente producido por violencia de género, por violencia institucional y también lo que sucede en las penitenciarías, en las comisarías, ¿no? Hay toda una situación que a veces pasa como noticia, como muerte dudosa, a veces disfrazada de suicidios, a veces, todo tipo de abuso que se da lamentablemente, pero nos pareció muy oportuno tener esta conversación con Mariano Fernández de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, porque él estuvo presente en esta reunión con el enviado de Naciones Unidas. Ya se lo voy a comentar, negro, porque la verdad tiene un nombre complicado. Sí, bueno. Usted sabe que manejo español hasta ahí y chuncano un poco mejor, pero no mucho más. Bueno. Así que bueno. ¿Qué, tenés algún temita musical para ofrecerme en esta tarde fresca de Cruz del Eje? Justamente, mire, a ver el negro Jean Carlos, que le encanta a usted. Vamos, vamos, vamos, vamos, que nos quemamos. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Bueno, se entendió, negra, ¿no? El mensaje. Gracias por dejarme pasar un poquito la cuota de Giancarlo semanal que tenemos ahí por contrato en Ciudad Campo. Sí. Que no suceda de vuelta, por favor. Bueno, pero esto tenía una lógica, un criterio, ¿no? Hace mucho calor, queremos agua y de a poquito. Vamos entrando no solo a lo que tiene que ver con el programa del día, la música, sino a lo que tiene que ver con los primeros invitados. Bien, vamos entonces. Bueno, aguárdeme que mientras tanto damos lugar a la música para que se vaya acomodando nuestro primer invitado, que tiene que ver, como decíamos, con Gabriel Reynoso, presidente de la Comisión por la Vuelta del Tren en el departamento de Cruz del Eje. Así que, negra, vamos a escuchar un poquito de música que traemos desde Colonia Carolla. En este caso suena la banda Amargos, un tema dedicado a mí, el Pata Dura. Yo no sé. Me quiero escuchar más críticas a esa pobre gente que baila para atrás. Lo digo porque soy un cara dura, mi vida entera fui un patadura. Cuando hay que salir de joda le meto onda, no queda otra. Si me llegara a ver mi vieja me corta la pata para armar la mesa. Ya no tengo cura, es que mi vida entera fui un patadura. Traigan canilleras si se me escapa una pata, te dejo en la vereda. Ya no tengo cura, es que mi vida entera fui un patadura. Quiero que quede bien claro que si se trata de bailar nunca me cago. Se enojó el amigo de un amigo por un favor. Le dije con buena onda y con calma que quería aprender a mover la gamba. Pero el seno de su hermana, ay no más, esa profe de danza es lo más. Mi problema no estaba a la altura, toda mi vida fui un patadura. Ya no tengo cura, es que mi vida entera fui un patadura. Traigan canilleras si se me escapa una pata, te dejo en la vereda. Quiero que quede bien claro que si se trata de bailar nunca me cago. Ya no tengo cura, es que mi vida entera fui un patadura. Por eso no tengo levante, pero todos los amargos me hacen el aguante. Ya no tengo cura, es que mi vida entera fui un patadura. No me queda otra opción que cortarla con el baile y hacerme una canción. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Ahora voy llegando al sol. Ven, que nos lleva el viento. Ahora voy, llevo mi emoción. Voy por el tren del cielo. El tren del cielo. Muy bien, Negrita. Ahí la Sole nos da paso, porque vamos a hablar del tren, del ferrocarril. Como decíamos, algo distintivo de la cultura, de la historia de Cruz del Eje y de gran parte del país, que lamentablemente vimos también cómo se fue desmantelando, perdiendo y en algunos casos hasta abandonando a algunos pueblos que, bueno, que no pudieron resistir. Así que, Negrita, para tratar este tema y trayendo una buena, porque así como cuando hay una mala también surge la organización ciudadana para justamente remendar lo que a veces el Estado o los gobiernos produjeron

Ciudad Campo. Historias, saberes y sabores. Bueno, Negrita, ahí pasaba la primera entrevista, una grata visita acá con Gabriel Reynoso, local, que nos ha convidado un poco de historia y de presente de Cruz del Eje. Así es. Sí, veo que ha hecho el cambio. Sí, además de presente. ¿Qué no. le cayó mal el mate, que ahora está tomando otro brebaje? Sí, tengo miedo de quebrarme como un vidrio con el calor. Tenga cuidado. Así claro. que bueno, entonces pasé algo fresco. Bien, bien, bien. Para refrescar la garganta. No llego a ver si tiene alcohol o no tiene alcohol. Un termito, tranca. Un terma. Un termito. Ah, bien. Bueno. Bueno, Negra, ahí suena, no sé si está atenta, está sonando León Gieco de fondo, uh-huh. haciendo un clásico de los temas que es a nivel internacional, ¿no? Guantanamera. Uh-huh. Y lo traemos un poco como para hacer un respiro musical, ahí compartir un poco algunas noticias que han sucedido en estos días. Hoy, precisamente. No, el 20 de noviembre fue el cumpleaños de León Gieco. Ah, el cumpleaños de León Gieco, sí. Sí, fue sí, la, sí, claro, son varias las... Sí, las fechas. Hoy la el 22 fechita. De noviembre, que también es el día de la música. Sí, de Santa Cecilia, así dice es. Por ahí. Bueno. ¿Vamos a tener música en vivo hoy? Sí, sí. ¿Qué es usted? Con las santas. Ah, muy bien. Con las santas muchachas estas, sí. No tan santas. Vamos a ver. A mí siempre me gusta que no tan santas. Bueno, un poco de brujita, diablita, ¿qué sería? No, lo no contra. Tan santa, no tan santa. No tan santa. Ahí está. Mejor no nos metamos en ese territorio. Pero bueno, León Gieco está cumpliendo 70 años. Se dio el día 20 de noviembre, que coincidió también con una noticia que lamentamos mucho, ¿no? Desde aquellos que militamos y que levantamos la causa de los derechos humanos, estamos hablando del fallecimiento de Eve de Bonafini. Y bueno, coincidió con esta fecha de León Gieco, que cumple años, pasó un poco desapercibida los 70 años justamente de León por la muerte de Eve. Y en este caso... bueno, también le ha dedicado temas que tienen que ver con las madres, que tienen que ver con toda la resistencia, lo que tuvo que ver con la dictadura. Después, en democracia también, alzando las banderas de todas las luchas. Y justamente también se nos mezcla, se nos junta con otra fecha que sí se dio el día de hoy, que sería el 22 de noviembre. Así es. Más allá de eso, quiero aclarar, quiero acotar, ¿no? Acote. Que nos dejó Eve, que fue una persona atrevida. Atrevida realmente, porque para poder tener la defensa de los derechos humanos durante tantos años, como lo vino haciendo ella, en constancia y sin tener un bálsamo en la boca, sino con su verdad absoluta a grito desgarrador, creo que es absolutamente meritorio resaltar su paso y su legado, el legado que nos deja a todos en cuanto a atreverse, ¿no? A ser atrevida en ese sentido, atreverse a la defensa. Así que bueno, gracias, Eve. Al cielo, gracias. Sí, sí, ahí tenemos la dura tarea de honrarla, ¿no? De honrarla en la lucha, en toda esa rebelión y resistencia que, como decías, Negra, bueno, nos ha marcado y ha sido como musa inspiradora, podemos decir, entre cada situación. Imagínese que no ha faltado prácticamente a una ronda de las madres, ¿no? Durante décadas y décadas ha enfrentado a las policías de todos los gobiernos y bueno, la verdad que sí ha sido un foco y lo seguirá haciendo. Bueno, nuestro sentido homenaje a Eve de Bonafini. Y en este caso, Negra, lo que decíamos, otra efeméride que se nos cruza, que será un noviembre particular, ya con el paso del tiempo. Estamos hablando de la partida de Pablo Milanés, otro gran cantante latinoamericano, que estuvo bien cerca junto al pueblo, que nos ha dejado a la edad de 79 años, el cantante cubano, guitarrista también, uno de los fundadores de lo que fue la nueva trova cubana junto a Silvio Rodríguez, a Noel Nicola y bueno, también es una partida de aquellos que nos sensibilizan, ¿no? Así que un bloquecito de homenaje, de sentires en este Ciudad Campo Especial desde Cruz del Eje. ¿Usted tenía algo ahí, un recomendado sobre Pablo Milanés? Tenía varios. Sí, tenía varios, pero se lo dejo a su criterio. Ah, lávese las manos nomás. Bueno, son varios los temas. ¿Qué tal si hacemos Canción a Carito? No, pero no se dice más dos pájaros un tiro, ¿no? Porque mejor no matarlos los pájaros. ¿Cómo se dice cuando son dos cosas en una? Dos por uno. Bueno, pongámosle, pero no, es como dos palomas en el mismo soltar. Usted sabe que su metáfora no la estoy terminando de comprender. En realidad, bastante podemos decir de que podemos poner un tema, tal vez, tratando de hacer de celebrar, conmemorar la vuelta al sol de León Gieco. ¿Y qué le parece a usted también de honrar la vida maravillosa que tuvo Pablo Milanés? ¿Le gustaría una cosa? Digo, estoy tratando de interpretarlo porque. Sí, mientras mira, tanto. Estamos en la 107.7 en Cruz del Eje. En realidad, es el concurso. No, ¿cómo se dice? La propuesta para la audiencia que adivine, ¿no? La audiencia. Sí, ahí estamos con los premios, pero usted me entendió, ¿sí? Sí, algo lo estoy entendiendo, no bueno, se preocupe. Vamos a escuchar a Carito por Pablo Milanés y por León Gieco. Vamos. Sentado solo en un banco en la ciudad, con tu mirada recordando el litoral, tu suerte quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentira, como esperanza de los pobres prometida, andando solo bajo la llovizna gris, fingiendo duro que tu vida fue de aquí. ¿Por qué cambiaste un mar de gente? ¿Por dónde gobierna la flor? Mira que el río nunca regaló el color. Carito, suelta tu pena, se haga diamante tu lágrima entre mis cuerdas. Carito, suelta tu piedra para volar como el zorzal en primavera. Música. Aires, los zapatos son modernos, pero no lucen como en la plaza de un pueblo. Deja que tu luz chiquitita hable en secreto a la canción, para que te ilumine un poco más el sol. Cualquier semilla, cuando es planta, quiere ver la misma estrella de aquel atardecer que la salvó del pico agudo, refugiándola al oscuro de la gaviota arrasadora de los surcos. Carito, yo soy tu amigo, me ofrezco árbol para tu nido. Carito, suelta tu canto, que el abanico en mi acordeón lo está esperando. Ciudad Campo. El oro y la lora estaban loreando, y yo por la reja lo estaba mirando. El oro comiendo y yo trabajando. El oro comiendo y yo trabajando. Trabaja, compañero, trabaja. Oh, yeah. Trabaja con tu mano, trabaja. Oh, yeah. Trabaja junta leña, trabaja. Oh, yeah. Trabaja en la huerta, trabaja. Oh, yeah. El oro y la lora estaban oreando, y yo por la reja lo estaba mirando. El oro comiendo y yo trabajando. Trabaja, compañero, trabaja. Oye, trabaja. Trabaja con tu mano, trabaja. Oye, trabaja. Trabaja en la tierra, trabaja. Oye, trabaja. Trabaja junta leña, trabaja. Oye, trabaja. El oro y la lora estaba loreando, y yo por la reja lo estaba mirando. Bueno, Negrita, ahí pasaba nuestro homenaje. Vio que usted no me entendió la consigna, esto de soltar dos pájaros en una misma jaula. No. De una misma ahí jaula. Ahí justamente llamamos la atención, funcionó nuestra estrategia de hacer partícipe a la audiencia. Y dijeron, no, esto están diciendo cualquier cosa. Dice, soltar dos pájaros desde una misma jaula. O de una misma jaula. De una misma jaula. Sí. ¿Quién decía, Vir? ¿Quién se comunicaba? Andy de Águila Blanca, Capilla del Monte. Andy de Capilla del Monte. Así que bueno, se ha ganado Andy, el premio sorpresa. Primero que nada, Andy, te pido disculpas por, bueno, hágase por el cargo con mi compañero. No obstante, gracias por aclararnos esa frase maravillosa que no salía, ¿viste? O sea, estaba como trabadito un poquito. Bueno, ¿le parece que continuemos con este programa? Sí, sí, sí, ahí tenemos. No decir más frases. No, aparte nos ponemos serios ahora. Sí, por favor. Sí. Sí, bueno, está en línea ya el estimado Mariano Fernández. Él es integrante de la Comisión de Violencia Institucional de la Mesa de Trabajo de Derechos Humanos de Córdoba, con el cual vamos a hablar sobre algunos casos de violencia de género y violencia institucional que han ocurrido en diferentes ámbitos y en diferentes lugares de esta provincia. Bienvenido a Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra. Mariano, ¿cómo estás? La Negra Mati te habla. Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, acá desde Cruz del Eje estamos transmitiendo

Bueno, qué honor, primero que nada, tenerles nuestra casa radial. Para nosotros es un orgullo, fue un gustazo recibirle. La verdad que, nada, esto que surge y se sigue construyendo, esta radio comunitaria es la que queremos, ¿no? Hablando como primero radialista y ahora me paso también entre tantos otros roles, como música, hoy en el Día de la Música también re especial, más allá de las creencias, más allá de la efeméride y por qué se conmemora, le hacemos honor a la música todos los días de nuestras vidas y bueno, creo que eso es lo que tenemos para compartir hoy en este programa tan especial de Ciudad Campo y que bueno, re orgullosas como Cruz de Lejeña que se vengan y que estén acá desde la Ferro haciendo esto, no sé, el corazón recontra lleno de alegría. Me parece que algo nos van a pedir, negra. Nunca nos tiran tantas flores así. No, y aparte para Degeneradas en el Aire también, alta producción. Sí se pasan esos chivos, sí se dicen esas cosas, porque es alto laburo sostenido durante todo el año con todo lo que venimos pasando, ¿no? Nada, gracias. Sí, y saludamos también al Mumi, que le dicen Sonso, ¿no? Viene de una cata de vino. Catar, no necesariamente. No del Mundial. No de Catar, de Catar. Dice que viene a ver y a escuchar la mejor parte. Claro, dice, avísenme cuando les toca a ustedes que ahí voy. Dice. Creo que estuvo acá afuera directamente, esperando la puerta. Fans número uno el Mumi. Le picaron boleto para la última parte, no le quedó. ¿Tuvimos en Dian Funes? El Mumi estuvo en Dian Funes. Sí. ¿Tuvimos en Los Cocos? El Mumi estuvo en Los Cocos. Ojo que viene acompañando fuerte las movidas culturales. Le critico algunas canciones. Claro, sí, nos hace devoluciones. ¿Baila también? Sí, no, de todo. Completo. No, el representante. Es el productor. Y es parte ya medio artístico. Del staff bueno, también, ¿no? Claro. Bueno, muchachas, preséntense. Ya sabemos que están como rebautizándose todo el tiempo. Ahí usted, negra, le puso un nombre hoy al dúo. Sí, este. No tan santas. Me gusta. No vayan, esto igual. Estoy pensando, es no que sé. Nosotros lo hacemos a propósito para generar. Sí. Bueno, che, para la gente generar use la creatividad. Es, como la propia consigna que no me salía, pero que justamente el público terminó participando. El público terminó participando. Le mandamos un abrazo a todos los amigos ahí de Capilla del Monte que están escuchando desde el Águila Blanca, nos mandan besos, gracias por hacer la aguante. Gracias por estar ahí, por estar escuchando. Que son también músicos sesionistas de este dúo que a veces se presentan otras formaciones también, así que gracias por acompañarnos. Viste, nos acompañan acá, ya, qué grosos. Lo que también nosotros generamos es que, así como Mario Vélez, que él entre varias gente, entre varias personas, hace murales, bueno, nosotros también hacemos parte de la gente para que nos tire ahí a ver cómo nos podemos llamar. Todo colaborativo. Para cantarlo. Bueno, basta de hablar tanto. Vamos a hacer una canción que se llama Montes Libertad, del José Luis Aguirre. Que el sol sea siempre vida, la lluvia y el viento, la luna también. Y que siga pasando el río azul cantarino como en la niñez. Y que siga pasando el río azul cantarino como en la niñez. Y que nunca nos falte tiempo pa' con un amigo sentarse a charlar o solita rumbear la huella buscando el silencio allá en el mollar. O solita rumbear la huella buscando el silencio allá en el mollar. Qué bonito es vivir acá a tu lado en las sierras amasando el pan, trabajando la tierra, criando el amor. Los abuelos sabían Montes Libertad, que no venga el progreso a voltear. Demasiado lo que se nos fue, volver a la madre sentir lo profundo de saberse en gratitud. Que despierte madre tierra de una vez el dormido corazón de la humanidad. Ojalá caiga un poco de lluvia, que nos dé un respiro, que haga verdecer cada yuyo color y aroma, milagro que cura cualquier padecer. Cada yuyo color y aroma, milagro que cura cualquier padecer. Atardece, braman las chicharras, del último rayo la piedra es portal. Abre magia y fecunda en la madre, precioso regalo de luz manantial. Que abre magia y fecunda en la madre, precioso regalo de luz manantial. Qué bonito es vivir acá, a tu lado en las sierras amasando el pan, trabajando la tierra, criando el amor. Los abuelos sabían, montes libertad, que no venga el progreso a voltear. Demasiado lo que se nos fue, que volver a la madre sentir lo profundo de saberse en gratitud. Que despierte madre tierra de una vez el dormido corazón de la humanidad. Que despierte madre tierra de una vez el dormido corazón de la humanidad. Pero qué lindo, Negrito, qué lindo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, no le hace falta ni título ni nombre al grupo. Me parece que ya por sí solas. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, seguimos nomás porque ya estamos en el final. Estamos pisando los minutos finales. Gracias de nuevo a Ciudad Campo por estar acá en la 107.7 y por esta invitación. Nosotros también siempre como apoyamos todo lo que tiene que ver con artistas locales. Nos parece fundamental. Y bueno, nada, el viernes tenemos como una invitación recontra especial en este 25 de nuevo, este 25N que se conmemora este año en el 2022, una invitación desde el Polo de la Mujer, donde también va a haber otras organizaciones feministas y otras organizaciones que también están convocadas. Y bueno, para nosotras realmente es un honor ser parte de eso. Y bueno, vamos a estar compartiendo canciones justamente con la temática contra la violencia hacia las mujeres, que también nos hacemos eco de esa lucha. Así que bueno, para la gente que está escuchando por acá de la localidad, en Cruz del Eje, vamos a estar el 25 de noviembre, el viernes, en la Plaza 25 de Mayo, ahí a partir de las 6 de la tarde. Así que bueno, nos encontramos por ahí. Bueno, ¿nos quedamos hasta el viernes, Negra? No sé si nos vamos a quedar hasta el viernes, pero sí nos despedimos de esta edición número 66 del programa Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra. Gracias, Mumi, gracias por abrirnos esta casa tan maravillosa. Estamos, como dijimos al principio, Radio Central Ferroviaria, desde Cruz del Eje. Ciudad Campo vino a cerrar su programa a partir de hoy hasta el 2023. Bueno. ¿Te parece? Sí, sí, listo. me parece. Y te voy a despedir con otro tema musical. Por favor. Por favor, ¿puede ser? Sí, por favor. Vamos a cerrar. Bueno, gracias por la invitación. Y nos despedimos con Tu Memoria y Tu Mañana, de Rally Barrio Nuevo. Cada lágrima valió una estrella y un color, un misterio y un amor, una espera de metralla. La frontera se corrió y el avaro destruyó, sin escrúpulos ni son y sin importarle nada. A la tierra volverás, no la hieras nunca más. Ella cuida de tu flor, tu silencio y tu dolor, tu semilla y tu color, tu memoria y tu mañana. Caerá roja de felicidad con la lluvia y con la sal derribando la muralla. Y tu luna reveló un santuario de canción, una espiga, un corazón, una lucha, una esperanza. Tierra volverás, no la hieras nunca más. Ella cuida de tu flor, tu silencio y tu dolor, tu semilla y tu color, tu memoria y tu mañana. Tu semilla y tu color, tu memoria y tu mañana. Tu memoria y tu mañana. Tu memoria y tu mañana. Bueno, recién nos acabamos de despedir, pero la negra insiste que es el último programa del 2022, así que no hay dos sin tres, dicen por ahí, y pedimos ahí la yapa, el próximo tema, y me pongo en groupie de Lugo, y déjame pedir, voy a pedir un tema. No sé si le compagino, sí, todos los papeles, no, pero dale, bueno. Sí, mientras esté cerquita por acá. No, me parece que lo voy a poner en aprietos. No, dale, a ver si no sale. ¿Trinchera? Vamos, ¿sí? Trinchera, sí. ¿Puede ser? No, a la una, que aparezca a las dos. Trinchera, es un tema que también nos representa un montón, no solamente por ser de un bandón que nos encanta, aparte de tener una referente mujer al frente, como es Micaela Vita, una grosa música argentina que viene haciendo sus producciones musicales a lo loco y que festejamos siempre eso, también con Triángula, un trío femenino que si no lo escucharon les invito, porque aparte, bueno, nada, todo el poder feminista en calidad musical tremendo. Y bueno, aparte de esto, sabemos que nuestra música, o para nosotras, es una trinchera, la manera de llevar las canciones a cuando compartimos, cuando, no sé, vamos a los espacios, siempre decimos que es nuestra trinchera todos los días, ¿no? Cantar, nos refugiamos en eso. Y bueno, nada, esta es una de las canciones que bueno, nos gustan mucho. Y gracias por pedirte. vi sus dotes radiales, ¿no? El estira mientras encontramos el papel. La veía Evangelina, ¿viste? Como los susanos, cuando hacían el sorteo, tiraban un montón de papelitos arriba y sacaban uno. Apareció el cancionero. Eso es ser un equipo. Ahí está. No lo decían, no, nadie se enteraba. Che, nos mandaron al frente. Bueno, muchas gracias otra vez. Esto lo escuchamos, negra, en el festejo de Radio Pueblo. Ahí. Qué festejo. Sí. Ahí, por suerte, recién empezaba, ¿no? Pero bueno, me quedó ese tema. Así que agradecidas. Y ahora sí, saludamos y despedimos. Bueno, nos alcanzó hasta tres temas, negro. La producción de Ciudad Campo hasta tres temas. Chao, Mario. Chao, Coco. Chao, todos. Chao, chao. Gracias por toda la gente por escuchar del otro lado. Gracias. Por entre las sombras, la esperanza se arrima como un rayo de luz, como gesto de rebeldía. Se expande, las paredes no existen, al calor, al amor, a los sueños que nos persisten. Fogón de la noche, agua de las tinajas, de los gajos beber, de los gajos brotar, clarea y es tiempo de alumbrar. Las canciones serán la trinchera de nuestros días. Dos, dos, dos. Mirarse a los ojos arrumando los días y juntarse a doler como gesto de rebeldía. Tristeza, canto, ronda y guitarra, perfumarse la voz y soltar todo lo que amarra. Clarea, clarea, con el alma incendiada de juntarse a doler, de juntarse a cantar. Clarea y es tiempo de arrancar. La mañana vendrá, las canciones serán, clarea y es tiempo de arrancar. Las canciones serán la trinchera de nuestros días. Ciudad Campo. Voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo. Estamos unidos.